era un negro, muy negro y flaco, muy flaco. Sus piernas largas terminaban en pies anchos, como la hoja de una planta del país. No tenía nada, no tenía novia, ni madrina, ni goma de mascar, no tenía nada. Entonces, ¿qué tenía? ¿Por qué reía? ¿Por qué cantaba? En una esquina se enciende la fogata, ritual que abraza llamando a la emoción. Se tensa el aire antes de la partida, la calle ya respira las voces del tambor. Llevan su marcha el secreto de otras tierras, bajo este cielo se encuentran otra vez. De sus tristezas florecen alegrías, bailando noche y día se libra el corazón. ¡Negro contento! Como tocaba con sus dedos veloces, finos, delgados y negros, ese negro contento. ¿Qué tocaba? ¿Una guitarra? No, no. ¿Un bombo? Bailaban sus dedos vertiginosamente sobre un pequeño cajón de lustrabotas. ¡Qué negro aquel! Y me confundo en medio de esa danza. África canta y convierte a la ciudad en una selva de ritmo y melodías. Brotan de sus heridas poesías de arrabal. Vuelve a la tierra lo que anduvo en el aire. Muere la tarde, se enciende algún farol que en una esquina apenas ilumina un vuelo de ceniza donde todo empezó. ¡Negro contento! Daba gusto oírlo. La tonada era alegre, movía los hombros, movía los ojos, movía la cabeza, movía los pies. No tenía nada, estaba contento. ¡Qué negro contento, che! No tenía nada, ni novia, ni madrina, ni goma de mascar. Cómo tocaba con sus dedos veloces, finos, no tenía nada, estaba contento. ¡Qué negro contento, che!